su esplendor. Acercas tus labios como abeja en flor. Te hace reír, te hace eructar, da ganas de mear. Los abdominales nunca volverán. Amamos la birra. Amamos la birra. El placer es pimplar de lata o de barril. Saca unos ganchitos para acompañar. Amamos la birra. Amamos la birra. Con Virginia y Felisa, con Cipriano y Javier, en el cole o en misa. Buen momento para beber. No hay nada más sano, dice el doctor Beltrán. Se hace con cereal. Olvida tus frostis pa' desayunar. Y abre otro botellín.